La imagen presenta un paisaje nocturno con un cielo dominado por un efecto de estelas de estrellas, lo que sugiere una larga exposición fotográfica. Las estrellas parecen líneas curvas que cruzan de arriba hacia abajo, formando arcos de luz de diferentes colores y longitudes. Estas trazas estelares dan la impresión de movimiento, mostrando el paso del tiempo mientras la Tierra gira. Al fondo, se distingue la Vía Láctea con un brillo suave y difuso, que ocupa gran parte del horizonte. En la parte inferior, se observa la silueta oscura de una estructura en ruinas, con contornos rectangulares que revelan muros hechos de piedra y barro erosionados por el tiempo. Uno de los detalles más notables es una abertura circular en una de las paredes. Estas ruinas pudieron haber pertenecido a una vivienda en medio del desierto de Atacama. En el texto se lee: Ruinas de la Oficina Pampa Unión, Rodrigo Urriola, autor de la fotografía, comuna de Sierra Gorda.